Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Pero a gusto hoy, no sé si está Juan Antonio ahí, ya que está saliendo todo bien. ¿Cómo suena eso? Impecable. ¿Cómo anda, estimado congénere? Acá, disfrutando este domingo luminoso. Qué lindo que está ahora. Hoy estaba nubladito, temprano. ¿A quién tiene ahí en estudio? A Juan Antonio y al compañero que se está retirando. Gracias, Juan Antonio. Estuvimos con Óscar acompañándolo desde temprano. Estaba más fresquito que ahora. Ahora está lindo. Yo ya me lo imagino, usted escuchando así entre las sábanas, ¿no? Y el ingeniero Vega ahí hablando de los vacunos y... ¡Ah! Quiero, ya que estamos de entrada, hacerle una adivinanza. ¿Usted se calcula que cada cuántos metros cuadrados, más o menos, rescatamos un peso por hectárea, por día, de la producción de... carne en el Uruguay? Dígame, más o menos, ¿tiene una idea o no tiene una idea? ¿Cuántos pesos se rescatan por un metro? Podría ser otra manera de formular la pregunta, pero le estaría preguntando... Vamos a ver. Reformúlela, por favor, porque no me quedó Reformulo claro. Reformulo la pregunta. ¿Cada cuántos metros cuadrados... Ahí está. ...estaríamos rescatando un peso por día... de la producción de carne, que es tan importante en el Uruguay, porque ayer estuvo en el Congreso de la Federación Rural hasta el mismísimo, bueno, presidente de la República, y yo mientras ellos hablaban, yo hacía algunos cálculos. A ver, déjeme calcular porque hay una relación... Usted no tiene ni idea porque yo tampoco tenía ni idea. Hay una relación de la cantidad de forraje por kilo obtenido, ¿no? Y agua. Por ahí viene la cosa. Pero... A ver... Más vale, ¿por qué no vamos llamando al torito, Di Vincenzi? Porque en este momento no se está comunicando, está intentándolo el operador, pero cuando esté ya lo conectamos. Déjeme que mientras tanto usted saca cálculo, les voy diciendo orientales, acá les habla César Enrique Vega, Ramón P. de Agostini, más casi en un montón de tanos y Bacoma, representante de 33.500 almas en el Parlamento Nacional. Honor, que significa... representarlos y hasta haber tenido que votar dos veces en contra y en soledad, que lo parió ese día, ya me sentí, yo digo, soy un sapo de otro pozo. Ya tenemos acá, ¿no? la participación en directo de Argentina del Torito. Ah, buen día, Di Vincenzi, a ver si está frío allá. Buen día, acá está bastante fresco, sí, ¿cómo le va? Pero mirá, está retransmitiendo ya ahí en 94.1 FM de Alberti, suena en vivo.com/.0, ¿lo dije bien? Sí, señor, acá estamos retransmitiendo como cada domingo. Entonces el salió ecologista. Lo que dije recién, que me sentí como un sapo de otro pollo un día que batí los récords de algún diputado porque voté dos veces solo... Y en contra, ¿cómo se dice? ¿Dos veces solo? ¿Se dice solo? Sí, bueno, algunos del Frente Amplio ese día se retiraron de sala, pero eso no es votar en contra, es abstenerse. Me el refiero solitario. A la entrada de los gringos, de los yanquis, de los soldados norteamericanos con todas sus armas. Y acá lo votaron a favor, vos sabés eso. Uruguay, porque ustedes se piensan que todo esto es coda, ¿no? Se piensan que, claro. Que esto era de antes de la época de Yankees Go Home, ¿no, amigos? No, justamente ahora es más que nunca y más importante que los países den mensajes muy claros al resto del mundo acerca de cuál es su política, ¿no? Mañana vienen los chinos y ¿qué le vamos a decir? Mañana vienen los rusos y ¿qué le vamos a decir? No, nosotros somos amigos de los gringos. Che, está frío por ahí, entonces. Y acá está bastante fresco. Permitime reflexionar en esto, ¿no? Estamos en una nueva colonización. O sea, primero fue la colonización de los mayas y de los incas, después la colonización de los pueblos europeos, y hoy estamos en una colonización que es económica. Y acá vamos con muchos entregadores, y como dice el dicho, ¿no? No hay que tenerle tanto miedo a los gringos, sino a los que los entregan. Sí, sí. Y sí, eso es lo difícil de comprender. Después eso se defiende con armas. Por eso nosotros somos partidarios. Ya largamos la propuesta acá, que debemos achicar inmediatamente, y en 5 años se puede achicar la fuerza de tierra. Nosotros tenemos 18.000 soldados de tierra. Tenemos además 9.000 por el lado de la Fuerza Aérea, 3.000 por el lado de la Marina, 6.000. Y es imposible que los países sigamos bancando estos ejércitos. Tenemos muchas otras cosas para hacer, ¿no? Entre otras, dedicarnos a producir comida, que increíblemente es lo que va a faltar. Y en eso sí que estamos más o menos mirando el mismo norte. Che, pará, ¿qué tierra que tienen ustedes ahí? Escúchame una cosa, ese video que yo subí a Facebook, a mi Facebook, por si la gente quiere verlo. Sí. ¿Es tierra negra común y corriente de ahí, de tu zona? Es tierra muy virgen, que además en las primeras labranzas que hicimos hace 2 años, es tierra que está al costado del ferrocarril, de los terraplenes, y era de una consistencia hasta grasosa, o sea que tuvimos que voltearla varias veces para que empiece a desmenuzarse y mezclarla con mucha materia orgánica para que tenga esta vista que vieron ustedes, ¿no? Que clava la pala y parece que se desliza. Que seguramente no lo vio, Sergio, no lo vio, que la pala esa de hacer pozos para plantar árboles se iba completa, o sea que son unos 30 centímetros. Y nos imaginábamos acá con mi señora que justamente tenía el trabajo de una vez. ¿Puede ser que sea así entonces? ¿De un año? Sí, es una... por ejemplo, acá hace 2 años que estamos trabajando esta tierra y se mantiene con una microfauna, una microflora espectacular, porque vos das vuelta a la tierra y al rato tenés a los pájaros comiendo de las lombrices, comiendo de las pequeñas isoquitas, empiezan a trabajar los bichos bolitas, las mosquitas blancas empiezan a volar y es como que hice un video muy chiquito así haciendo acercamiento y la cantidad de especies que veíamos en menos de 1 metro cuadrado y lo comparábamos a esto es 2 o 3 Alberti, porque ahí hablábamos de muchísima cantidad de bichitos y de insectos, ¿no? En 1 metro cuadrado más de 5.000. Podemos pelar para nuestras redes, ¿no? No va a haber problema. No lo promocionen mucho, que le van a poner un impuesto a la fertilidad. Sí, vos viste, Sergio. Y a la generosidad. Viste por acá, la última vez, no fue la última vez, pero a buscar tierra viniste, ¿eh? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Te tengo que andar recordando tu memoria. Y no entra la pala así como entra en ese video. Acá la pala entra mucho menos. Tal vez sea el parecido a lo que sucede en las tierras del litoral del país, del Uruguay. Claro, claro, claro. Bueno, pero hablar de tierra virgen quiere decir que aquí no se sembró nunca. Y lo interesante es que en todo ese espacio, mi sobrino Martín, que tiene caballos, siempre ha estado bosteada esa tierra. Entonces jamás tuvimos que aplicarle ningún tipo de fertilizante. Es todo natural. Y al principio hicimos algunos bancales con incorporándole mucha materia orgánica, mucha bosta, pero bueno, después decidimos que es innecesario porque bueno, lo que hacemos es termina la temporada y en algunos sectores volteamos el maíz, lo chipeamos un poco a machete y lo tiramos abajo, o sea, vamos haciendo el pozo, tiramos todo la paja, lo que va sobrando y ahí tenemos una elevación de unos cuantos centímetros para que después al año y medio, todo eso esté ya incorporado a la misma tierra. Y eso hace que sea esta característica, ¿no? De que es tierra blanda, pero solamente donde sembramos y donde vamos haciendo la rotación. Ahí donde ustedes vieron, este año había toda la plantación de tomates. Esa plantación de tomates se sacó toda y ahora dimos vuelta y ya tenemos todos los plantines de acelga y de repollo para limpiar un poco la tierra, como para el año que viene ir cambiándolo de lugar, y el maíz va a ir un poco más atrás y así hacemos una especie de rotación, una micro rotación, ¿no? En este espacio que es nada más que de 100 metros por 7. Mirá. Y ahí justamente están plantando de lo que se puede plantar en invierno, lo que mejor hará la tierra, que son las acelgas, repollo, coliflor, sobre todo coliflor, justamente, el brócoli, no sí, tanto. Sí, sí, sí, sí. Ahora te pusimos en agua antes de ayer una buena cantidad de porotos de habas y arvejas, y van del otro lado donde también había bastante remolacha y donde estuvo la papa de aire, así que acá todo sí. se va rotando como para que la tierra no se agote rápido. Acá si está escuchando Damián se debe estar agarrando la cabeza allá en San Capilla, porque justamente él puso el haba en agua y yo le digo no la ponga en agua, le digo hágale claso a este plantador viejo y uno de los que plantó más haba en los últimos tiempos en el Uruguay, porque ya se ha dejado de plantar. Yo tengo ahora dos tanditas y voy a ir por la tercera que vamos a plantar estos días. El problema es que el haba es una semilla tan grande que si ligás mal y después de plantarla y de haberla pasado por agua y llueve, se pudre. Ahí hay un sí, ese es el tema. Pasa que acá vamos a tener por lo menos un mes de no lluvia. Hay mucho frío y bastante sol después de las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde. Bueno, seguramente van a empezar la lluvia, ¿no? En julio, agosto. Están dando para lunes y martes y de ahí para adelante algún día de muchísimo frío. Sí, sí, sí. Y también estamos haciendo la experiencia de algunos brotes de jengibre. Jengibre, sí, yo nunca probé acá jengibre, no sé, tendría que probar. Después me algunos están... Están creciendo, pero los brotes puestos sobre sacos de té, los sacos de té usados y adentro de recipientes de esos que se usa para la miel, los de plástico con tapa, con un agujerito como para que tengan un microclima ahí. El jengibre anda muy bien en la zona de Misión, en la zona de Corriente, pero bueno, tiene un trabajo y hay que esperarlo bastante. Y ahí estamos, haciendo un poco bien. De todo. Pusimos un poco de jacarandá, un poco de arbolitos en el frente. Ya tenemos 8 y vamos a seguir dándole para que ese lugar en un año ya cambie su fisonomía, ¿no? De terreno vacío, lleno de yuyo, a un lugar donde se pueda producir y donde se pueda charlar. Torito, te estoy mandando un abrazo. Estamos con un programa más corto. Hoy no sé si vamos hasta las 12 porque tenemos partido. Son 10:15. Ya vamos a ir por la primera tandita de nuestro programa. Pero quiero recordarle a toda la gente que estamos con el sorteo de un bote, precioso bote, que pueden ver fotos y ver los documentos en nuestro local, Eduardo Acevedo 1466, enfrente a la universidad. Es de lunes a viernes, a partir de las 12 y hasta las 18. Hablan con Andrea. También pueden llamar por el 2401-3746. Este bote se va a sortear, falta todavía, pero vayan reservando su número. Puesto que si llegamos a una cantidad bien significativa, ya no venderíamos más tampoco números. El número cuesta 200 pesos, es un bote que antes era velero de deportivo, de esos pequeños veleros deportivos. Y eso va con destino al laboratorio de análisis de agua. Casi que me sale de suelos, pero no es de suelos, es de aguas. Y pero más adelante vamos a ver si no le podemos, no podemos trabajar también el tema del suelo, ¿viste? Aunque el laboratorio del suelo lo tenemos así a simple vista. Acá con solo patear la bosta nos damos cuenta de qué calidad estamos teniendo con los animales y con los suelos. Pero bueno, no, nunca está de más de tener los papelitos con los análisis como para seguir trabajando en la búsqueda de que haya un lugar donde se pueda sembrar y donde se pueda vivir sin contaminarse. Hoy temprano decía que voy a dejar la guía, la ganadería paralela, una guía para hacer ganadería distinta de Juan Dutra, que está con el pastoreo. Y un argentino también, Bruno Basqueto, con Becorta, que están en la ganadería racional Guasén. Y leía para todos un prólogo que se titula Agricultura y ganadería, decadencia y resurrección. Ajá. Y el libro va a quedar, escuchate de esta, el libro va a quedar, bueno, de Jairo Restrepo, me hiciste acordar porque por eso lo leía, el libro va a quedar a la orden de quienes quieran levantarlo, leerlo y después lo devuelven, dejan el número de cédula, el número de teléfono y lo devuelven. Así que ahí, evidentemente, tenés razón, está dando un par de vueltas de tierra ahí con una pala y mirando cómo está el pasto y pegándole una patada a alguna bosta que ande por ahí, ya más o menos podemos sacar la cuenta de cómo está un suelo. Gracias, Torito. Un abrazo, César. Un día te voy a contar la experiencia en la Patagonia que hicimos alfalfa en cajones, donde después los animales que no tenían pastoreo se comían la alfalfa con... dábamos vuelta a los cajones de arena y comían la alfalfa con raíz y todo. Y fue muy buena la experiencia. Bueno, hoy de mañana les dije a todos los que hacen pastoreo racional o hacen, que justamente no lo están haciendo, desde mi punto de vista, que en cualquier campo en donde se haga pastoreo racional, pastoreo rotativo, racional o hacen o parecido, lo que veo que está faltando es un buen pedazo de campo con mucha alfalfa, con mucha semilla de alfalfa como plantan los argentinos, que allá acá, digo, la tiro así, porque en algún momento siempre termina faltando algo de pasto, y porque si no la gente cuando quiere meterle un montón de kilos al final al ganado tiene ese cuadro de alfalfa en donde evidentemente lo va a poder hacer sin tocar el resto de los potreros. Bueno, muchas gracias, hermano. Gracias a todos. Un abrazo. Saludos. Estoy tan bien, vos sabés. Me agarré una gripe, anduvo por el interior. Ahora voy a contar. ¡Hasta luego! Hasta luego, Torito. Que pase bien. Metemos una pausita corta y breve de Sergio. Dice Juan, sí. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Vos sabés que yo me enquisté de tanto subir y bajar al micro, cosa que no estoy acostumbrado, evidentemente, y sé que si hace uno, dos, tres, o al cuarto día me quedan tres más, ¿no, Sergio? Claro, pero tranquilo que va bien, ¿eh? Sí, estoy bastante mejor, te diría. Sí, le cambió la velocidad también, que esto es bueno porque le hace un poco más reflexivo también. Sí, ¿no? Hola. Hola. Bueno, vamos a ir enganchando a José de repente, bueno, dentro de algunos minutos. Pará, déjame primero que te déme una señal para historia, hacer la llamada, así no quedamos en falso. Me hace cualquier ruidito y yo ya entiendo. Bueno, mirá, primero, llegamos a 60.000 vacunos faenados por semana, eso lo sabe, ¿no? Lo tengo presente. Es un montón de bichos enormes. Fíjese que eso sale más o menos en una superficie de campo de aproximadamente dos departamentos de Montevideo, Sergio, por semana, ¿no? Todavía no me quedó claro lo de la relación entre el forraje que come un animal y el kilo. Ya vamos, pero para completarle toda la historia que hice hoy entre las 6 y las 7 de la mañana, digo, si esos 60.000 vacunos, que es riqueza nacional, más allá de que a usted de repente, porque es vegetariano o vegano, no le gusta, ese es problema suyo. Ahora le voy a buscar en la Biblia, ¿se acuerda que se lo quedé debiendo? Hay varios párrafos en donde es clarito. Dios es clarito, dice, no se peleen por lo que les gusta comer, dice. Así yo lo digo en criollo, yo no voy a ser tan mal educado de querer. Sí, lo digo en criollo, dice, no se peleen. Si ustedes no quieren comer esto o lo otro, además clarísimo el texto, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, es un partido ecologista, no andamos discutiendo con la gente acerca de si te conviene esto, que lo que no, porque la gente se pelea por estas cosas, a veces son peleas muy duras, familiares. Lo que nosotros te decimos es no comas con veneno. Eso es lo que te decimos. ¿Quién decide los que vos comés? Como dice Felicitis y Lawrence. ¿Quién decide lo que vos comés? ¿Quién decide lo que comemos? No comas con veneno. Eso es lo que queremos. Por eso yo traté, Sergio, viste, en esta recorrida que hicimos por Río Negro y por Paysandú, de influir a los legisladores que nos estaban acompañando, que eran todos los de la Comisión de Ganadería y Medio Ambiente. Me imagino el trabajo que hizo. Ay, traté de hacer un trabajo fino. La agarré a la señora de Moreno, diputado colorado, y le digo, che, vos tenés que convencérmelo a Moreno, le digo, de que él me vote el proyecto de los agrotóxicos. Si es un proyecto para los niños, para todos nosotros, le digo. Vos tratá de convencerlo. Y debe estar escuchando el diputado Rafael Menéndez, que es un escucha habitual, porque me contó acerca de todo lo que había hablado con vos en el programa. Después hubo uno muy atrevido, pero a ver, no, esto lo voy a dejar para otro día porque no tengo tiempo. Un saludo para todos los que escuchan el programa en Paysandú. Le pregunto al ingeniero, que me entero en ese momento que su apellido es Galo, un ingeniero ahí en el aserradero, precioso aserradero, la Caja Bancaria. ¿Ve? Eso sirve. Ahí había más de 130 personas trabajando. Y hago una pregunta y él me dice, lo que pasa que no sé si esto te lo voy a poder contestar. Le digo, ¿por qué? Porque tú capaz que después lo usas para decir algo de esto en la radio. ¿Y tú cómo sabés que yo hablo por la radio? Le digo, y porque mi papá dice, es fanático tuyo, te escucha todos los domingos. Así que un saludo a don Galo, y si nos vota mejor. Pero va el saludo. 60.000 vacunos son 10.000 por día, Sergio. Vamos a ponerle que un día no laburamos, ¿no? 10.000 vacunos por día. Dividido 16 horas, dividido 60 minutos, da 625 por hora. 16 horas te puse de trabajo, pero no te pienses que es un turno solo, son dos. ¿Asentime algo o te desmayaste? Se desmayó. En un momento estaba atendiendo una llamada porque, como no reconocí el número, quería saber qué era, y era una persona que quería hacer una pregunta, pero un teléfono analógico, no digital, y no podía mandar ningún mensaje. Me bueno, dice Frati, se ve que nos escucha Frati en cuando dice, lo vas a volver loco al viejo ese que tenés en el estudio. Epa, le digo, epa, que te... ¿Quién dijo eso, Frati? Digo, Frati. Pero escucha, Frati. Le voy a jugar una carrera en el túnel del Palacio a ver cómo dale, andamos. Dale, yo me encargo de armar la apuesta. Ahí está, lo espero en la escalera del túnel. No, dejá que yo me encargo de armar esa apuesta. Vos estás jugando con el tiempo, pero mirá que tenemos poco tiempo hoy. ¿A qué hora tenemos que dejar el programa? A las 12, señor. A las 12 en punto empieza la transmisión del fútbol. A las 12. Bueno, pará, igual lo estoy llamando a Frati. ¿Para qué lo estoy llamando a Frati? A ver si me atiende, porque los domingos los diputados no trabajan, ¿viste? O van a misa. Hola, hola Susana, tiene que decir, Frati. La puta no atiende, che. Bueno, yo te la armo esa apuesta. Pasamos bien, vos sabés, allá. Ahora les voy a contar. En un momento determinado había como 60, 70, estaban todos los de UPM, todos los de Monte de Plata, todos los que vos dirías esto, todos los que se querían comer a César Vega estaban ahí. Y además estaban los bomberos y todo, porque fuimos por el tema de los incendios. Estuvimos mismo donde se originó el incendio, Sergio. Si puedo lo cuento hoy, si no el domingo que viene. Es una buena experiencia estar en el lugar y verificar el daño que generó todo eso, ¿no? Exactamente. En ese momento estábamos frente a Orgoroso. Hicieron un retiro, le hicieron cortar como 200 metros de los árboles y a uno de los ingenieros en la parada... de UPM, creo que era, le da por decir que en las plantaciones forestales se plantaba solo el 60%, el 40% restante era campo. Y yo que conozco bien la zona, porque desde chiquito que íbamos ahí, esos montes los conozco desde que eran petiso, me fijo por el, ¿cómo le llamamos? El Google Earth, ¿no? El Google Earth, ¿eh? Sí, señor. Juan Antonio, ¿cómo es? Asegura, Juan Antonio, que es así, Google Earth. Y le saco la captura de pantalla de un lugar que estaba ahí cerquita de donde estábamos nosotros y le digo, ¿cómo dijo usted que cuánto es que 60%? Me dice. ¿Está seguro? Le digo, sí, me dice. Me acerco y le muestro la captura de pantalla que publiqué en mi Facebook para que la gente la vea. Evidentemente quedaba el 90%. ¡Upa! 95%. Mucha diferencia. Bueno... la faena anduvo en 2.600.000 de faena en el 2021, más 200.000 que se exportaron en pie. Hay mucho ganado que se vende en pie porque son vientres. Entonces es muy difícil vender vientres que tienen que llevar vivos a algún país. Por ejemplo, China es un gran comprador de vientres. Se vende vientre de ganado de carne, pero por sobre todas las cosas se vende vientre de ganado de leche. Esos tienen que ir en pie. Muy bien. Y a lo que vi que en el Congreso este de la Federación Rural decían que se puede comprar mucho más gasoil. Escuchen bien, porque a veces los economistas de izquierda y diputados de izquierda, senadores de izquierda, autoridad del Frente Amplio, dicen mucho bolazo, porque no hay que decir bolazo para ganarle al enemigo, hay que decir cosas que uno pueda sostener. Ah, entonces le dije a este ingeniero forestal, le digo, no hay que mentir, adelante todo, le dije, no hay que mentir, porque si cuando uno miente... la gente después a uno no le cree. Después le voy a contar algunas cosas que vimos sobre el tema de los incendios y ellos siguen mintiéndose. Como que la culpa en ese incendio no fue de ellos. ¿Y la negligencia a quién se le atribuye? Porque vi dónde cruzó la carretera y el camino vecinal. Yo lo vi, porque vinimos por ese camino vecinal por donde no vino ninguno de ellos. Porque tuvimos la suerte de que un gurí de la zona nos sacó por ahí adentro. ¿Qué ibas a decir que te interrumpí? No, digo, pero no es responsabilidad de ellos, digo, pero la limpieza de los montes y todo eso, ¿a quién le corresponde? Exactamente, no importa cómo los espacios de seguridad, ¿quién los tiene que determinar y mantener en esas condiciones? Esa es la responsabilidad. No importa cómo arrancó el fuego. ¿Sabe cómo va a arrancar el fuego un día de estos? Como arranca en otros países del mundo. Usted echa gente de UPM o usted echa gente de Montes del Plata y entre los que echó hay una persona que se vuelve loca porque usted lo echó, porque lo dejó en la calle, y va y le prende fuego un bosque, como le llaman ellos, que además les quedó grabado, cada rato decía no, bueno, bosque no, plantación. Al le incorporó el término. Monocultivo de eucalipto, no es un bosque. Por allá entramos justamente a ese bosque con el diputado Rafael Menéndez, con otros diputados más, y hay una grabación que creo que te la mandé, donde dice, qué biodiversidad que hay acá, decía Menéndez, ¿no? No se escuchaba un loro. No hay biodiversidad en los bosques de eucalipto. Bueno, vamos a la otra parte de esta inquietud que temprano. $120 por hectárea da el negocio forestal en muchos el negocio ganadero en muchos campos, Sergio. Estos son 5,000 pesos. Por hectárea por año, dividido 365 días, que tiene un año, da 14 pesos por día, Sergio. Va comprendiendo, ¿no? Sí. Muy bien. Entonces, si dividimos 10.000 metros cuadrados que tiene una hectárea por 14 pesos por día, nos da que cada 700 metros cuadrados... ¡Qué poquito! ¿Cuánto dijo que tenía el torito él recién...? Él tenía, me quedé pensando en eso, un 7% de una hectárea, tiene 7%. Ah, justito, justito, mirá, a ver, entonces, da justito. Este negocio, como lo estamos haciendo en el Uruguay, a mucha gente le da un peso cada 700 metros cuadrados por día. Imagínate que es ridículo. El domingo que viene, si querés, lo hablamos con él y comparamos con cuánto... Ya le estamos mandando la pregunta para allá, para Alberti, Provincia de Buenos Aires. ¿Cuánto a ellos les está dando por día? A ellos les debe estar dando muchísimo más porque es mucho más intensivo el resultado de lo que obtienen. Pero yo lo que estoy tratando de hacerle entender a los ganaderos es que esto es ridículo, que hay otra manera de hacer la ganadería... que da mucho más, porque, por ejemplo, para desquitar el... ¿Viste por qué hay mucho pequeño ganadero que no le da la plata, que es como si fuera un peón de sí mismo? Bueno, ahora te va a quedar claro. Y sí, porque sí, con para estos facturar, números... para hacer 1.500 pesos por día, vos tenés que multiplicar los 700 metros cuadrados por 1.500, y eso te da 1.000.000 de metros cuadrados, o sea, 100 hectáreas. Claro. O sea que haciendo la ganadería de esa forma, una persona que tiene 100 hectáreas saca 1.500 pesos por día, Sergio. Entonces sí. Esto lo tenemos que cambiar. Entonces un día vienen gobiernos como el nuestro, como el del Peri, vaya a saber que 1.000.000 de locos se vuelven locos y nos votan a nosotros, y nosotros le ponemos muy poco impuesto a los que hacen este tipo de cosas que estamos proponiendo porque ya se hacen en el Uruguay. Y a los que quieran seguir teniendo potreros de 300 hectáreas, como yo he visto el año pasado, pues lo van a poder seguir teniendo, porque nosotros no somos comunistas como expropiadores, como los del Partido Comunista del Frente Amplio. No, pero sí te vamos a castigar abundantes impuestos para que mismo te des cuenta, porque no podés ser tan cabeza dura. Y se terminó el espacio porque tenemos que ir bastante. ¿Te quedó claro? Mirá que es un dato este que lo sacamos. Primero, el que sacamos y pasamos reciente, que estamos faenando un vacuno cada 6 segundos, 10 vacunos por minuto, lo cual es un disparate, ¿no? Acá sí que somos eficientes, ¿no? Vos dejás correr 6 segundos, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba de caer otro novillo, de punta a punta, desde que se le dispara, que ya te enteraste que no es un balazo, ya sé, y hasta que está pronto y hecho media res. Y a la vez vale la pena que digamos que en esos 6 segundos que corrieron, la ministra de Economía tuvo que conseguir 150.000 pesos para que el Uruguay siga funcionando. El gasto, esa cuenta estaba sacando. Le dio 150.000. Me dio 144 porque lo hice por 40 y algo, pero está. Ah, qué bien. Lo hice por 24. Hágalo redondo. Bueno, estos todos son números del economista barbudo del Peri, y entonces le sumamos que cada 700 metros cuadrados rescatamos un peso, si estaremos haciendo mal, si estaremos utilizando mal el campo, porque haciéndolo como lo estamos haciendo, estamos destruyendo el campo con ese tipo de pastoreo selectivo. ¿Ponemos una pausita más? Bueno, ya tenemos casi en la gatera, José. Ah, vamos a hablar con José, me interesa mucho hablar con José. Vamos a hablar de la extracción de sangre a las yeguas preñadas. Ese es el tema que estuvo bichando, que me pareció muy interesante y bastante complicado de asimilar. Déjale. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 Esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. Sigo acá. Bueno, estaba retransmitiendo el Torito ya en Buenos Aires, en Malos Aires. Me gusta cuando dice Alberti, provincia de los Malos Aires. ¡Qué manga de cachivaches! Vamos a hablar más tarde de los cachivaches. Estaba en la 94.1 FM de Alberti, suena en vivo.com/.0. Estamos por Nemesis Radio. Nemesis Radio está en tu Play Store. Ya nos enteramos de que bastante gente nos está escuchando por Nemesis Radio. Se baja del Play Store. ¿Cómo estoy? Y esto es un programa sin derechos reservados. Por lo tanto, los que deseen retransmitirlo, que además hay alguna radio más ahí, tenemos en la Costa de Oro, pueden retransmitirlo, no hay problema. Y más tarde estuve escuchando la radio Felicidad en Paysandú, mientras estuve en Paysandú. Sergio, usted sabe que arranca a las 5:30 de la mañana con noticias en vivo. Eso es muy raro para una radio del interior. La radio Felicidad era la radio de los iracundos, ¿se acuerda? Perfectamente, de los iracundos, ¿no? Del programa a las 5 de la mañana, no tengo idea porque... 5:30, no participas, dije, no, ahora. 5:30, dije. Ah, bueno, capaz que con media hora más me despabilo. Radio Patria de 33, Radio Felicidad de Paysandú y Radio Internacional de Rivera se enganchan más tarde a retransmitir, dice acá. Buen día, César. ¿Qué pasó con el gallo cantor? Que hace tiempo que no lo escucho. Los gallos me los llevé para el otro gallinero que queda una cuadra y media acá de casa, porque justamente me tenían harto. O sea, eran de esos, son de esos periquitos, ¿vio? Lo conozco, lo he visto. Y eso llega más o menos a las 4 de la mañana, 4 y media. Ahora en invierno sería un poco más tarde. ¿Saben? Dice que el Parque Rivera está lleno de águilas Harris. Qué imponentes que son. Dice, águilas Harris, me mataste. Acá en casa solían venir a anidar un montón de águilas, pero los brutos de la Deón, cuando se robaron toda la leña, que estaba aquel gordito, yo lo llamé a la radio. Llevaron los pájaros también. Y cometieron el error de equivocarme. No, sigo mal del coco, mirá que no estoy. ¿Vos sabés que siento ruido en la línea? Me parece que está José esperando. ¿Estás ahí, José? Estamos por acá, César. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás, ¿cómo Sergio? Se llamaba aquel gordito de la Deón que estuvo muchos años en la dirigencia? ¿Cuál? ¿Latero y yo no era? No te entendí, ¿qué dije? Bueno, sí, yo te lo cuento, creo que era Platero, mi mente sigue funcionando bastante bien a pesar que estoy engripado, y le digo, no se le vaya a cortar la llamada, le digo, ¿por qué están robando los árboles acá? Le digo, no, nadie está cortando nada, me dice, le digo, qué raro, porque hacen un ruido bárbaro al caerse, estaban cortando árboles que tenían como 50 años. Bueno, dice, estoy escuchando el programa, ya va, señor veterinario experto. ¿Cómo fue que le pusimos, Sergio, al veterinario experto? Es nuestro asesor, así figura. Asesor experto veterinario grado 5 en pequeños animales. Atención, que ya va. Un par de mensajes, que la gente también es importante, dice Carolina. Bueno, el programa, che, dice, estoy escuchando por Némesis, ¿viste? Te dije, vos no querías creer, Sergio, ahí lo tenés. No, yo creo, reviento, yo me tengo que dar cuenta que las cosas son así. Buenos días, José, ¿cómo anda? Todo bien, ¿y vos, César? ¿Esa salió? Bien, capaz que si yo me retiro es porque salgo a buscar leña. Aprovecho que ustedes dos manejan bien el tema del cual vamos a hablar ahora hasta las 11, más o menos, un poquito, un minuto antes. Che, decime una cosa. Me cobró por ahí un tal doctor Salle, pero se pasó de atrevido mismo Salle, vos esta vez. Me calentó mal, vos. Y resulta que me viene a entender que me entendió todo. Pará que me está llamando Frati. Vamos. Hola, ingeniero. Doctor Frati, ¿cómo anda? Me tengo que correr. Hola, estimado Vega. Pero, ¿cómo anda, estimado congénere? Resulta que lo llamé. ¿Dónde está en Cerro Largo? Estoy en Cerro Largo, clavado como un zapato acá. Porque vine y no pude salir más, me agarré un atraque de todo y de... Estamos igualito, para mí que es el micro, Frati, estoy hecho pelota yo, llegué y a la noche me caí. Mire, estoy re bien, mire. ¿En serio le pasó lo mismo? Entonces Consuelo es tonto el mío. No, si ando bárbaro. Concierto. Escuche, ¿habrá sido el micro ese, el aire acondicionado, habrá sido? No sé, pero, que no me dejaba dormir de noche en la toa. Al final me cansé, yo fui médico, pero bueno, claro, no tenía nada, irritación en la garganta. No me diga que le hizo hisopado. No, era... Yo me di cuenta que era, pero bueno, estaba por las dudas y pues ya todo tranquilo, porque la verdad que no podía dormir de noche de la tos. Ya que devolvió la llamada, Frati, y si conversamos el domingo tranquilo, lo llamo el domingo tranquilo para hablar por la radio, que pasa nada, ¿no? Y no pasa nada. Macanudo, quedamos así, entre otras cosas. Bueno. Por eso lo llamé, pero más temprano. Ahora, justamente, si usted quiere poner la radio, vamos a hablar de la venta de estos productos que se sacan de la sangre de las yeguas, que creo que en algún momento hemos hablado algo, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, meta la radio ahí, Frati. Muchas gracias por devolver la llamada y que se mejore. Hola, pero no tengo problema. problema igual de hablar, ¿eh? Así que está. No, no, pero, por eso, bueno. Pero arreglamos para el domingo que viene, arrancamos a las 10 de la mañana más o menos, tranqui. Te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo. Y vamos a agradecer al aire del anfitrión, que pero además después nos regaló una torta. Se pasó. Se pasó. Qué bueno el anfitrión. El anfitrión diputado Moreno, qué bien que estuvo, ¿no? Muy bien. Y la remató con la torta esa, ¿no? No, no, impecable. Frati, después vamos a ver si hablamos entonces, a ver qué estilo de coalición, qué estilo de coalición podemos llegar a hacer nosotros ahí. ¡Hasta luego! ¡Ya le corté también! ¡Ay, le corté al diputado Frati! No me dio para plantearlo de la carrera porque está muy jorobado, vamos a esperar que se recupere. No, ahora déjelo que se recupere. ¿Pero viste que fue el micro, Sergio? ¿Casi seguro? Y es probable que esos cambios de temperatura y ese choque térmico le terminen generando eso. Ah, me quedo más contento que no soy yo solo, por lo menos. Bueno, José, luciste porque ya que se está enfriando, José. Frati, que estaba en el INAC y que bastante conoce sobre estas cosas porque iba a la jornada de bubiatría y todo. ¿Qué estamos haciendo con la sangre de las yeguas estas preñadas? ¿Qué se saca de ahí? ¿Qué se exporta, José? Y sí, hay varios establecimientos que hacen sangría de yegua para sacarle para el suelo, para tener una hormona que se obtiene de la sangre de la yegua cuando está preñada, que es la gonadotrofina coriónica equina, que después se saca la sangre y se exporta el plasma congelado a Europa para producir la hormona. Lo más cómico es que esa producción de las granjas de sangre, como se le llama, solo existen en Uruguay, Argentina y en Europa en Islandia. Porque la Unión Europea desde el año 2016 queda prohibida la producción de hemoderivados de los equinos para uso de hormonas. Ellos lo tienen prohibido. Pero lo más cómico es que ellos lo prohíben, pero ellos no tienen ningún problema en importar el suero de estos países, Argentina, Uruguay e Islandia, y producir la hormona para usar en sus propios animales. Es una hipocresía de la Unión Europea, pero está. Y después Uruguay, desde el año 2017, hizo unas prácticas, hizo un manual que se llama Manual de Buenas Prácticas de Bienestar Animal para Equinos Destinados a la Producción de Hemoderivados. Y considera que las actividades vinculadas a la producción de hemoderivados son un rubro más de la producción pecuaria y por lo tanto se regula. Entonces, a partir de unas denuncias que hubo de unas ONG de europeas, a partir de 2017 se está regulando las granjas de sangre, la producción de hemoderivados. Hay todo un manual en el cual se obliga que tiene que tener un control veterinario, un personal capacitado para extraer sangre, y se debe controlar todo eso. Esa es la diferencia que hay ahora. Pero es una práctica bastante aberrante, porque a las yeguas se las preña y entre el día 40 y el 130 se le traen 10 litros de sangre por semana para producir el suero, y después a las yeguas mismas se las hace abortar para poder volver a poderlas reproducir para poder sacar sangre de nuevo. Y así es una técnica continua. Y después, cuando los animales ya no dan más, se mandan al matadero, que en Uruguay hay 3 mataderos de equinos, que cuando ya no dan más el pobre animal, va a matadero y esa misma carne de caballo se vuelve a exportar a Europa. O sea, Europa prohíbe la producción en su terreno, pero usa la sangre y usa los animales que quedan de la producción de esa sangre. Es muy raro todo, pero está. José, brillante la síntesis, pero estaría bueno acotarle a la gente que le interesa el tema que recurra a ver alguna imagen, porque una cosa es decirlo, una cosa es remitirse a un manual de buenas prácticas y otra vez realmente cómo es la práctica, cómo se realiza en vivo, con qué crueldad se provoca el parto, el aborto, y cómo se tratan los animales. Ese es el problema más grave, que realmente la parte que más conmueve no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Claro, pasa que es el El problema es que vos tenés un animal que entre los 40 y los 130 años saca 10 litros de sangre por día. Entonces, es decir, por semana está sacando 10 litros de sangre. ¿Cómo puede soportar un animal preñado que saque esa cantidad de sangre? Si bien hay una, hay un control, dice acá, las buenas prácticas de manejo, que exige que si el animal pierde peso, demasiado peso, está en malas condiciones, hay que suspender el control de sangre. Hay que sacar la extracción y dejar al animal que se recupere. Pero en la parte real, estas empresas no tienen mucho control del animal. El animal es drenado de sangre y cuando no va más se mata. Porque incluso cuando en 2015 Jaime Trobo hizo un pedido de informes a ganadería, ellos le contestaron que había 4 establecimientos que se dedicaban a la producción de suelo de yeguas preñadas, que están en Maldonado, San José, Cerro Largo y Florida. Pero de esos 4 predios, solo 2 están habilitados por la división. Uh-huh. O sea que el mismo ministerio sabía en el 2015 que había 4 establecimientos que sacaban sangre y solo 2 están habilitados, que están supervisados por el ministerio. O sea que hay 2 más que están en las condiciones más inhumanas. Porque si no tienen habilitación, sin embargo, deben seguir exportando. Y están sin control, ¿no? No tienen claro. Ningún tipo de supervisión. Exactamente. Esto es el 2015, el último informe que entregó el ministerio. De 4, sabía que había 4 establecimientos y solo 2 están controlados. Y acá en el 2015 ya que se exportaban a Holanda 18.000 litros de suero por año. Es un montón. Es una cantidad impresionante de suero que se exportaba de 2 establecimientos. Y hay 2 que están sin control. Y cuando están sin control, lógico, el animal es la yegua es preñada. Y después se saca toda la sangre que se puede entre los 40 y los 130 días de preñez y después se induce el aborto, ya sea en forma manual, es decir, y para que el animal aborte y después se vuelve a reproducir. Y en esos son los famosos videos que hay de las organizaciones de ONG que hicieron del exterior que muestran el estado que se encuentran los animales. Está bueno porque mirar aquel que estaba recomendado, el de 5 corazones. Está el video ese 5 corazones y se ve lo horroroso que es lo brutal del procedimiento. Lo brutal. Y después está el programa que hizo Pereira en BTV en La Mira en noviembre del año pasado, que estuvo un resumen perfecto, que se ve que se llama Sangría de Yeguas en Uruguay, que es un programa donde Pereira muestra el video anterior, da parte de la entrevista y entrevista al decano de la Facultad de Veterinaria, que dice que recién se está estudiando en el nuevo plan de estudio la parte de bioética, el tratamiento, así como dice Pereira, estamos atrasados con respecto a todas estas cosas. Si bien hay todo un manual que dice que está todo, que hay que cuidar los animales, no se cuidan para nada. Lo que pasa es que es una empresa millonaria. Esa es la otra pata de este planteo, la parte claro, oscura, el gran beneficio económico que genera toda esta actividad. Claro, es una actividad que genera muchísima plata. 100 gramos de esta hormona tienen un valor de $1,000,000 en Europa. ¿Escuchaste, César? Sí, estoy escuchando. ¿Cuánto de eso nos queda a nosotros? Y habría que ver qué parte de este negocio la genera, si el que está controlado o el que está en la zona esa oscura. Claro, eso es. ¿No será que viene plata de ahí toda la confusión? ¿Y que este abombado al fin y al cabo de Salle me puteó al pedo? ¿Por qué te puteó? Y no, lo voy a dejar bien claro, porque digo, habíamos hecho un pacto de no agresión un día que él estaba bastante achicado y yo lo acompañé ahí en un acto y éramos los dos primeros en llegar, mi señora está de testigo, y le digo, dame la mano, le digo, vamos a hacer un pacto de no agresión y nos dejamos de embromar. Nos dimos la mano, hicimos un pacto de no agresión y resulta que me pasan el audio, acá lo estoy buscando, ya lo encontré, me pasan un audio y digo, pero yo no puedo pensar que sea tan estúpido este hombre. No, caducó el pacto. Solo le pido, legislador, que se anime a denunciar esto. Todos sin excepciones, y quiero ser bien claro, todos sin excepciones, son agendistas 2030, algunos son camaleónicos. Algunos quieren tener perfilismo para mantener seguramente algún miserable voto. justo estaba invitado. Se había invitado. Yo le dije, venite por acá que vamos a hacer un programa completo de 3 horas. Dice, sí, yo llevo el vino y llevo el postre. Porque quiero que vos hables de la Agenda 2030, que sos el que... Ahora le voy a pasar mi contestación. Ahora dentro de unos minutos le pasamos mi contestación. Y dice que fue... Yo le digo, ¿pero por qué fue esto? Digo, él no me va a ganar a mí, que tuve que ser el que la luchó contra Bosnia y Ence. Fui yo el que arranqué, ¿no? Fui yo solito el que arranqué. Contra Monsanto fui yo solito el que arranqué. Entrada, tantas sí. cosas arranqué solo, pero no me la habían, no voy a poner los galones todos los días. Ahora, yo pensé, digo, esto debe de ser por el tema de la ministra. No, dice que fue por el tema de la exportación de sangre. ¿Qué exportación de sangre? Dice, la exportación de sangre humana, que no has dicho nada. Le digo, pero ¿y qué mierda sabe si no aparentemente no hay exportación de sangre humana? Y por eso viene la confusión, porque aparentemente la exportación de sangre, que figura como exportación de sangre, es esto de lo que, cual ustedes están hablando, ¿no? No, y humana también, ¿eh? Hay un único ítem en exportaciones Uruguay 21, que es el 3002, que engloba todo en la misma línea. Sangre humana, derivados, tejidos y sangre animal. Bueno, pero yo nunca me refería a la exportación de sangre humana. Parece que él estaba escuchando la nota que hicimos con el doctor Curbelo, Sergio. Sí. Y que como yo no le insistí, pero si el hombre me dice, si el doctor Curbelo me dice rotundamente, dijo, tendríamos que buscar la grabación, rotundamente digo que no hay exportación de sangre humana. ¿Qué quiere, que le pase por un cuchillo, por el cogote, por el micrófono, por los cables del teléfono al hombre? Aparte, hacen referencia al artículo 4, que esto lo sacó el Senado, que dice que se prohíbe la comercialización con fines de lucro de la sangre humana y derivados obtenidos a partir de la misma. Digo, hacen especial hincapié en esto, quien defiende la posición de que esto no lo están haciendo de esta forma. Yo creo que hay un matiz en la interpretación de lo que son. Sangre humana en sí mismo, la que uno recibe de una transfusión, o de los derivados de un proceso exactamente de separación de elementos. Hablado nosotros, lo que vamos a hacer, quédese en línea, José, ¿se puede quedar en línea usted? Sí. Bueno, quédese en línea porque veo que Sergio tiene mucho material ahí embuchado. Estamos escuchando a Sergio, sí, atentamente. Escúcheme una cosa, vamos a poner una tanda ecologista, Juan Antonio, ¿podrá ser? Dice que sí. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. En Almacén Toledo tenemos de todo. Leche vegetal a 199 pesos o 2 por 360. De todos los gustos. Almendras, avellanas, nueces, pasas, harinas integrales, avena laminada a 99 pesos el kilo. Granola, moringa, yerba orgánica. Reparto a domicilio en Paso Molino, Pocitos, Punta Carretas y Carrasco. Teléfono 2-309-2614. WhatsApp 092-715-270. Barceló Propiedades. Administra y vende propiedades en Montevideo y Ciudad de la Costa. Estudio Contable 2-512-1494 y 094-502-167. BarcelóPropiedades.com. En Facebook, Barceló Propiedades. info@barcelopropiedades.com. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Buenazo, buenazo, a partir de este momento también se engancha a la retransmisión de El Ecologista en Radio Patria de 33, en Radio Felicidad de Paysandú y Radio Internacional de Rivera. Muchas gracias. Bueno, por acá se ve que me están mandando el audio. Miren que no me manden ni el audio y mucho menos con imagen, porque viene con imagen, se ve el doctor. Yo no lo pienso escuchar. Se enloqueció, piró. Y además, una persona que hacemos un pacto de no agresión entre partidos pequeños, voluntades que se supone que más o menos estamos en la misma, y el tipo te sale puteando, lo menos que vos podés es escupirlo. O ignorar. No, ignorar de ninguna manera. Ignorar en política, el que calla otorga. En política nada se ignora, Sergio. En política todo se debe. Yo creo que cuando las cosas están tan desajustadas... Por ejemplo, si dijeran, no, porque Vega se robó no sé cuánto y yo no salgo a cagarlos a palo. No, no, no. En política todo se contesta. Todo. Por ejemplo, la radio el 26 de marzo aludió a todo el asunto este de el día que yo voté dos veces en contra, que voté dos veces solo, como sapo de otro pozo, en el Parlamento Nacional. La segunda vez voté en contra del ingreso de los militares norteamericanos, solo, como alguna vez lo hizo Chiflet. Ese día se retiraron, yo me enteré luego, tres diputados del Partido Socialista y un diputado del PVP. Que después el Frente los hizo entrar por disciplina partidaria a la otra votación. Y resulta que la Radio Centenario, enojadísima con todos, pero incapaz de decir, no, hubo un diputado, sí, hubo un diputado. No me llamen. No se atiende al aire. Amigo es de Mina. Este amigo es de Mina, nos quiere mucho, pero no me pueden llamar así, porque si no yo me empiezo a calentar, ¿vieron? Y entonces, yo los tengo que comentar a eso, porque no es una casualidad que CX36 no vio al diputado que votó en contra. Lo tiene que ir a entrevistar. Le tiene que decir, nosotros los de la Asamblea Popular, si hubiéramos estado, que no estamos, hubiéramos hecho lo que usted hizo. Hubiéramos votado en soledad. Bueno, por Nemesis Radio nos están escuchando. Mirá, dice, qué lindo que están saliendo, en mi humilde opinión, los estoy escuchando por Nemesis Radio. Buena jornada, me encantaría que fuéramos una masa crítica y después arregláramos detalles. Marina de Canelones, no son detalles por lo que usted vio, ¿no? No son detalles. Mira, a mí me habla de juntarme con cierta gente ahora y yo, no, para repetir los mismos errores del Frente Amplio, negativo. Estoy desayunando y se me revolvió el estómago, dice. Es macabro eso de lo que están hablando. Es macabro, sí. César. Aparte, se presenta como un gran negocio, ¿no? Se presenta como un negocio lucrativo. Y acá hay un artículo que todo el mundo creo que accedió, donde también se deslizó algo que es bastante grueso y difícil de sostener y de comprobar, que Uruguay estuviese vendiendo sangre a los países que están en guerra en este momento. Bueno, para que te termino con lo de este amigo, porque ni yo lo tengo claro ni lo quiero tener claro y él me lo aclara. Dice, según recuerdo, hace referencia al no cuestionamiento de Salinas sobre la pandemia. Ah, yo ni hablé, porque incluso me retiré cuando vi que era un circo aquello, cuando estaban entrevistando a estaban interpelando a Salinas y a todo el equipo de Cipriani, de Ace y a todo el equipo que los vapuleó el equipo de Salinas, y yo me retiré antes porque me pareció que todo aquello ya no tenía más sentido. Pero ¿y este señor quién se cree que me va a marcar mi agenda, el señor doctor? A ver, doctor, usted no ha hecho ni la cuarta parte ni la décima parte de lo que he hecho yo para dejar en evidencia al Ministerio de Salud Pública. Por otro lado, cuando fuimos a la justicia, que fue porque Salle me dijo, va, tenés que ir, César, ¿te acuerdan que él me llamó? Sí, cómo no, vamos. Me dejó pagando, como dice mi señora, me puso un abogado que era de cuarta. Me dejó pagando mal. Lo único que salió bien de eso fue una cosa muy importante, sin querer. Después apareció Dentone, que pobre, por suerte mejoramos, ¿no, doctor? Pero la verdad que usted sabe que me dejó pagando, ¿no? Pero justo salió algo bien, porque fue documentado en la justicia uruguaya que a la gente se le pegan cosas en el cuerpo. Eso, y sin embargo a la fiscal no se le movió un pelo. Eso está todo en la justicia uruguaya. Y a propósito de eso, este domingo, cuando me iba para el interior con la gente del Palacio, me encuentro con una de las oficiales de policía del Palacio Legislativo, a la cual se le pegan cosas en el cuerpo, y le digo, ¿cómo anda usted con aquello? Y dice, sigo más o menos en la misma. Dice, ¿se le siguen pegando cosas en el cuerpo? Le digo, sí, dice, ¿qué puedo hacer? Bueno, después cuando la vea le cuento, digo. Pero a ver, ¿qué mierda se piensa que es el doctor Salle a esta altura del partido? Así de claro se lo digo, porque se le pelan los cables y putea hasta la madre. No, mire, amigo, con nosotros no va. El que andará desesperado por algún voto será usted, porque se le están pasando los años y ve que quería ser presidente de la República. Bueno, sea un poquito más modesto. Y no escupa para arriba. Entonces no es por la sangre, porque a mí me habían dicho que era por el tema de la sangre, que yo no, yo digo, pero ¿qué tema de la sangre? No entendía nada. ¡Ah! Sí que no increpé al doctor. ¡Ah! Porque si estaba él, hubiera hecho la gran salle de putear todo a un ministro en el Parlamento Nacional. ¡Qué bárbaro! No podrá hacer las cosas de otra manera, por ejemplo, por la vía de los pedidos de informe para dejarlo en evidencia. No, amigo, no, usted está fallando, usted no solamente está fallando, le está fallando el coco, doctor, y ya nos olvidamos, usted para siempre, no piense que le vamos a estar pasando aviso todos los días, marchó con nosotros, ¿me entiende? Marchó, doctor, dice mi señora, pero si viene a almorzar, que bueno, de hecho estaba hecha la invitación, tenía que haber venido hoy, capaz. Así venían las cosas, hasta que el tipo le da el acto de locura y te putea. Y me dice mi señora, dice, pero si viene acá, que no vaya a seguir con alguna puteada. Y digo, sí, le encaja un piñazo en el medio de la jeta y ya está. No se puede andar jugando con esta gente. Se piensa que la política es un juego, él. Bueno, seguimos. Con las yeguas estas pobres yeguas al final, que se dedica, se les hace la sangría. ¿Cómo termina la vida de ella, José? Cri, cri. Hola. Hola. ¿Se cortó? Se cortó la comunicación con José. Termina en un frigorífico. Se vende para Europa. Se termina vendiéndole la carne como carne para Europa. O sea que terminarán en el frigorífico allá de la Ruta 6, las pobres yeguas, va por ahí su destino. Mirá, el destino es incierto, porque hay distintos procesos y distintas formas con lo que va quedando de ese animal que es, de alguna forma, exprimido. Hemos visto campos que tienen montañas de cadáveres, esqueleto y cueros, y no es que no tienen lugar donde ponerlo, sino que parece que es como un gran símbolo del resultado de todo ese trabajo que vienen haciendo. Eso es espantoso de ver. ¿Apareció José? José. Ya andamos eso de vuelta. Bueno, escúchame. Entonces es un negocio muy lucrativo. Este... Sí, terriblemente lucrativo. Lo que pasa es que la hormona esta, que se saca de la yegua preñada, después se usa para sincronizar los celos de la cerda y que entonces para mejorar la producción de los cerdos. Después se usa en ganado vacuno. Es decir, tiene múltiples usos en la reproducción animal. Entonces, y se usa muchísimo. Y tiene un valor impresionante. Fíjate, 100 gramos de hormona pura dan 1 millón de euros. Dicen que hay unos datos de unos diarios españoles que dicen que, por ejemplo, por hectárea, con las granjas de sangre sacan 450 euros por hectárea y sacarían 100 euros con una producción normal de ganadería. Es decir, triplica lo que se puede sacar en la producción normal de ganadería sobre la extracción de sangre de la yegua. Es muchísima plata. Y es muy lógico, la yegua, humano, ¿no? El destino final de la yegua es frigorífico. Y en Uruguay tenemos tres frigoríficos de equino. Es fundamental, el Clay, es el que lleva casi todo, pero hay dos frigoríficos más. Uno llama Sarel y otro en el Uruguay del Este, que están todos habilitados por el Ministerio y todos venden su carne a Europa, porque en Uruguay está prohibido el consumo de carne de equina. ¿En el Uruguay está prohibido el consumo de carne equina? Bajo forma de churrasco, porque procesada ha pasado muchas veces. No, pero hay controles, hacen controles, NINAC hace controles para ver, hay unos controles de laboratorio para ver si los asesinados tienen carne equina. Está prohibida por completo el consumo, ya sea intestinal y todo. Los controles del ministerio existen para evitar que nos pongan sangre equina hacían fiambre, chacinado, chorizo. Y eso debe ser por el tema del abigeato, ¿no? Claro, es que en Uruguay está prohibido el consumo de carne equina. Digo, los frigoríficos están habilitados. Prohibida la venta. Para el exterior. Los frigoríficos son para el exterior, no están habilitados para el consumo interno. Incluso el ministerio controla justamente que no se venda carne equina. Claro, que después puede pasar como pasan a nivel de clandestino, te pueden mandar cualquier cosa. Me han ido a saltarlos por cordero. Digo, eso pasa a nivel clandestino, pero cuando el ministerio interviene, retiene todas las partidas que tengan algo de sangre de caballo. Lo que pasa es que el negocio es muy lucrativo de la hormona gonadotrofina poliónica equina. Entonces, evidente, digo. Lo que pasa es que la hipocresía de Europa, digo, ellos no lo dejan fabricar en su mercado, están bien prohibida la sangría porque consideran que no va con las normas de bienestar animal, que no consideran, claro. Pero está. Mientras haya países que la producen, ellos la compran. Europa es así, ¿viste? Es como los agrotóxicos. Ellos prohíben los agrotóxicos, pero después los producen y los venden a los países del tercer mundo. Acá es al revés, lo producimos nosotros y lo consumen ellos, fundamentalmente. Ahí es va. Así. Bueno, José, decime una cosa, si vos te animás, a mí me gustaría que le contáramos un poquito a la gente, de repente para el fin de semana que viene, el domingo que viene, que estamos transformando, como ya dijimos brevemente, y hay gente que no lo sabía, a nuestros perros y a nuestros gatos. A ver, ¿dónde anda el Nico? No te escucho, estamos transformando los perros, lo que hablamos el otro día. En vegetariano lo que estamos transformando, José. Y claro, lo estamos con las comidas que le damos a los perros. Y que claro, tienen poca carne y tienen muchos carbohidratos, mucho trigo. Bueno, vamos a hacer una cosa, le vamos a pedir a la gente que mire la bolsa esa de la comida de los perros y de los gatos y se vaya avivando, que el domingo que viene vamos a estar hablando con nuestro experto veterinario único en el Uruguay. Es muy cómico, porque la comida del perro tiene muchísima soja. Es decir, a veces el principal ingrediente de la comida no es harina de carne, son de las más caras, tienen harina de carne. Además tienen soja, maíz, y por tercer lugar aparece harina de su producto de carne o de pollo o de ave, como te ponen, o sea, la que salga más barata en el momento es la que usa. Es así. Gracias, José. Vamos, nos vemos, César. Chao, Sergio. Hasta luego, José. Que pases bien. ¿Cómo te llevas vos con José? Yo con José me llevo muy bien, la verdad que me llevo muy bien. Capo que José, qué tipo bueno. Es un tipo muy centrado, tiene tranquilidad para expresar las cosas, no lo veo que se altere y eso es fundamental. No, para... no se altera, no. a discutir. Hablando del terapia, vamos a modificar un poquito el rumbo de la conversación. Tenemos otro invitado también para hacer una llamada. ¿La cursamos? Sí, sí, métale nomás, métale. Bueno. Buen día, dice, una consulta entre los agroquímicos a prohibir. Está el glifosato al IDA de Malvin. El asunto funciona así, sí se vota nuestro proyecto, Alida, le cuento. Cuando prohíben ellos, automáticamente queda prohibido para nosotros. Es decir, se termina esa hipocresía de la cual hablaba José Quintero, nuestro veterinario, recién. Es decir, le quitamos la autoridad en esta materia a las autoridades del país de autorizar o no un producto. Y le explico por qué. Porque los estudios para saber si estos productos son malos para el medio ambiente o la salud animal o humana cuestan decenas de millones de dólares que nuestro país no tiene, para empezar. Bueno, dice eso, sí, la yegua, ¿cómo dice? Se vende carne de caballo, dice acá. No sé. Páseme, abuela Yandy. Margarita, escriba mejor, por favor, porque no entiendo nada. Dice que se vende, acá se vende yegua. Dice, se vende carne de caballo. Para mí que no se vende. No entendí o no escuché para qué sirve esa hormona. Bueno, es muy fácil. Después pone el programa en Radio CUT o pone peri.org.uy o pone La Voz del Agro blogspot y escucha el programa grabado y ahí va a escuchar bien clarito. Bueno, tenemos al invitado en el teléfono. ¿A quién la tiene de invitado? Y tenemos a Ana Rosengurt, como habíamos... Buenos días, Ana, ¿cómo le va? Buenos días, César. Pero acá estamos, mire, hablando de un tema que es tan espantoso que no sé si estaba escuchando, de la exportación de algunas cuestiones que se hacen con la extracción de sangre a las yeguas. Sí, estuve escuchando y la verdad que no tenía idea de eso, me sorprendió pila. La verdad que es triste. Y que estando prohibido en otro lado, nosotros desde acá provocamos eso, pero bueno. Somos bien malitos los seres humanos cuando queremos, ¿eh? Bueno, ya les voy avisando, donde hubiera un millón de loquitos que se los diera por votarnos, a nosotros vamos a prohibir esto. Hay cosas que tienen que estar prohibidas, como lo dije los otros días en la recorrida que hicimos en Río Negro y Paysandú. Usted sabe que las islas del Queguay, fuimos hasta las islas del Queguay, y hasta baile nocturno han llegado a hacer en las islas del Queguay, que se escucha a kilómetros de distancia. Son los ricos de Buenos Aires, que van hasta allá con sus yates, salen desde Colón ahí. Entonces hay cosas que hay que entender que deben de ser prohibidas, ¿no? Pero bueno, con Ana Rosengurt estamos en esta mañana para preguntarle. Vio que salió una votación en la OMS ahora, que afortunadamente nos deja bastante bien parados los seres humanos como para que seguir pensando que hay una salida, que esto del pase sanitario no puede correr, que no se puede proponer una cuarta vacuna o inoculación experimental como si tal cosa, que aparece una viruela del mono, que son tres casos, pero le dan manija en la radio, en la televisión, por todos lados, y también dicen que hay que vacunar. En esa materia, Ana, hace un rato que no estamos conversando contigo, ¿qué es lo que podemos llegar a opinar? Siempre recordando que nos acompañaste en algunos de aquellos desafíos que va a quedar en nuestra mente, siempre marcada, de lo que denominamos conferencias de prensa para aclararle a nuestro público por dónde veníamos caminando, Ana. Una puesta al día de estos puntos que te tiré rápidamente. Bueno, sí, ayer terminó la asamblea anual de la OMS, donde estaba previsto aprobar enmiendas al reglamento sanitario internacional y aparentemente no se aprobaron. Pero lo que sí está en curso todavía es la elaboración de un tratado para la prevención de pandemias que se aprobaría recién en mayo del 2024. Entonces, bueno, nosotros desde Libertad Sanitaria Uruguay tenemos pendiente para solicitar una reunión con la Comisión de Salud del Senado y la de Diputados para ir a hablar sobre este tema. Y hay también en curso... Cuando salga me avisa, Ana, porque yo puedo estar presente ahí. Ah, bien. Yo no integro esa comisión, pero puedo ir. Y sí bien, que bien. No hay que aflojar un tranco de pollo, porque por más que se vote una cosa, ellos seguirán trabajando para sacar todo en contra de la humanidad, ¿no? Pero lo que pasa es que los tratados después se tienen que ratificar por ley, o sea, no tendría mucho sentido que se hicieran las cosas entre cuatro paredes, porque después sí. Hay que ratificarlo en cada país miembro. Pero mira que acá, Ana, tienen los votos de sobra, porque están los votos del gobierno y de la oposición a favor, en este caso, ¿no? Bueno, no sabemos, porque aparentemente nadie estaba al tanto de esto. Entonces, bueno, por eso es que vamos a tratar de poner en conocimiento a las comisiones de salud del Poder Legislativo, para que ellos tomen posición en esto también. Hay una juntada de firmas para una petición al presidente de la República que se presentó el lunes pasado, y se siguen juntando firmas justamente para marcar posición y solicitar al presidente que Uruguay no acompañe este tipo de tratado. O sea, esto va a llevar un tiempo. La hoja de ruta está marcada para el 2024. ¿No? Porque ahí que le estaríamos dando autoridad a la OMS, que no queremos quedarnos nosotros mismos. Es lo que yo estoy planteando para los agroquímicos tóxicos, pero con otros argumentos bien distintos, porque acá nosotros, bueno, en realidad acá nosotros propusimos que se hiciera el análisis composicional del vial, ¿no? Que nos lo negó el Ministerio, nos lo negó Manini Ríos, nos lo negó toda la bancada de diputados y senadores de Cabildo Abierto, menos, debo de ser honesto, hubo ese día una votación de la cual yo me enteré, hubo 5 diputados de Cabildo Abierto que me dieron la razón, pero quedaron en franquísima minoría. ¿Acá se podría haber al fin y al cabo analizado por lo menos el vial, Ana? ¿Te parece? Sí, porque el Ministerio de Salud Pública está obligado por ley a controlar las vacunas y no lo hace. Sabemos que no lo hace porque se lo hemos preguntado directamente para las vacunas anticovid y para las demás también. Entonces hay una clara omisión, porque el Ministerio de Ganadería sí lo hace para las vacunas de uso veterinario, y en cambio el Ministerio de Salud Pública no lo hace para las de uso humano. Y está obligado por ley, por sí. Su ley orgánica, la misma que se usó para establecer la emergencia sanitaria en el 2020. Está obligado, pero no lo quiso hacer. Exacto. No lo quiso hacer. Y de hecho, nosotros, si nos guiamos por los papeles del Ministerio, por lo menos los informes que nos ha contestado a nosotros, está Sergio ahí, que lo lleva mucho mejor que yo, al fin y al cabo se me enredan las cosas en el coco. Nosotros creo que todavía no tenemos un muerto por vacuna ni tenemos un efecto grave por vacuna, ¿no? En realidad hay muchos efectos por la vacuna y sabemos que es un subregistro, porque nos enteramos de casos y obviamente la gente que sufre, y sobre todo los problemas más graves, como este chico de Colonia que estuvo en el CTI, que creo Ayrton. Que todavía... Ahí va, Ayrton. Y claro, la gente después, por una disonancia cognitiva natural que sufre, porque la gente confía en la vacuna y entonces después si obtiene un daño, no puede adjudicar el daño a la vacuna, entonces no se declaran esos problemas. Claro, Ana, pero te digo yo, en los papeles para el Ministerio de Salud Pública, y conociendo mejor que nadie, por lo menos ahí en el Parlamento sin duda, y que casi todos los uruguayos, el caso de Ayrton, no está registrado todavía como daño por vacuna. No está registrado. No quedó al fin y al cabo asentado como daño por vacuna. Está en estudio. Sí, entonces, no sé si se hizo, la familia hizo el reporte. Puede ser que esté en estudio. De todos modos, ahí está. En el 2021... Sin embargo, en los Estados Unidos de América ya tienen, al día de hoy, vos entrás, ponés muertes por vacuna, COVID... en los Estados Unidos de América, y te da el dato de ayer. Claro, que si lo extrapolás para el Uruguay, teniendo en cuenta la cantidad de vacunas que se dieron allá y la cantidad de vacunas que se dieron acá, te caes de espalda porque te da cientos de muertos por vacuna, ¿no? Es probable. No en balde, en el 2021 murieron 9.000 personas más que en el 2020. Entonces, desde Libertad Sanitaria Uruguay hicimos un pedido de informes al Ministerio hace unos días, justamente por el tema de los muertos con vacunas. Y bueno, si hay que ir a juicio otra vez, habrá que ir a juicio, como pasó el año anterior con otro caso similar. Pero bueno, los pedidos de informes hay que hacer, no hay que dejar pasar este tipo de cosas. Lo mismo con el de la exportación de sangre, ¿no? Nosotros también hicimos un pedido de informes al Ministerio de Salud Pública y nos derivaron al Servicio Nacional de Sangre, al que le trasladamos las preguntas. Y la semana pasada, además, hicimos un pedido de informe a la Dirección Nacional de Aduanas, porque si hay exportación de sangre, tiene que salir por ahí. Sobre todo si en el portal de Uruguay 21, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, consta que se exportaron 500 millones de dólares de sangre humana entre el 2001 y el 2021. Y sí, el problema es que ese código 3002 en realidad tiene un desglose de subproductos, digamos. Algunos que son de origen animal, como el tema del plasma de las yeguas, pero hay otros que son de origen humano. Y lo otro significativo que hay ahí en el portal de Uruguay 21 es el directorio de exportadores, que en el caso del 3002 figuran la Facultad de Medicina y la Dirección General de la Salud del Ministerio de Salud Pública. Y figura también el Ministerio de Ganadería, que obviamente el Ministerio de Ganadería será por el tema de la sangre de las yeguas. Pero la Facultad de Medicina y la Dirección General de la Salud no puede ser por la sangre de la yegua. Entonces, hay información que está disponible en los sitios oficiales, como es la Presidencia de la República y Uruguay 21, y bueno, estamos investigando para ver eso. Lo otro que me sorprende también es que se afirme de que en Uruguay no se comercia con sangre, cuando el Hemocentro de Maldonado tiene un convenio con la Intendencia de Maldonado, la de La Valleja, la de Rocha y la de 33, para aceptar sangre a cambio de la licencia de conducir. O sea, el Hemocentro de Maldonado pide como una especie de cheque por sangre para que la gente pueda obtener la licencia de conducir sin pagar. O sea, mañana, que es el penúltimo día del mes, si alguien tiene que ir a obtener la licencia de conducir y no tiene dinero en efectivo para pagarla porque es fin de mes, y bueno, paga con sangre, va, dona sangre y eso le vale por una licencia de conducir. Entonces, ¿cómo se puede decir? Sí, yo te digo, en esa materia, fuéramos gobierno, nosotros no tenemos ningún problema. Ojo, yo soy donador de sangre con, ¿cómo se dice?, con Tomás, ya me habló mi hija los otros días, cada 6 meses más o menos ando donando sangre y por supuesto que me como los bizcochos que me regalan a la salida. Pero a ver, lo que pasa es que vos viste cómo es esto de la donación de sangre, la gente es muy cagona, la gente es muy cobarde, la gente todo lo hace por plata, entonces si no la estimulás también es cierto de que no tenés sangre, ¿eh? ¡Ojo! Ojo que estamos al punto de tener que pagar para que la gente done sangre porque la gente está muy jodida, todo lo hace por plata y vos le pedís que te vaya a donar sangre y no aparecen los César Vega que hace décadas que hace esto, pero y acá estoy vivito y coleando y creo que no me ha afectado ni siquiera mi cabecita, ¿no? Bueno, contra eso nosotros no estamos, Ana, sinceramente conozco bien porque Curbelo, cuando nosotros estuvimos de visita ahí con Sergio y mi señora en el Hemocentro, habrá cosas con las cuales uno pueda no estar de acuerdo, cuando lo ve lo recorre evidentemente, pero no eso, desde ya te lo quiero dejar sí bien claro. Lamentablemente la donación de sangre acá en el Uruguay, no sé en otras partes del mundo, si no la estimulamos. A mí me está sucediendo, me sucedió la semana pasada, que una queridísima amiga nuestra le pasó un accidente a su marido, y como nosotros hablamos de esto con Sergio al aire, me llamó enseguida y yo le dije, bueno, si precisan sangre mía, yo puedo ir, porque hace más de 6 meses que no fui a donar. Pero otra cosa sería si se exporta sangre. Y nosotros también estamos en averiguaciones, estamos investigando lo mismo, Ana. Bien. El tema es que hay una ley que habilita a todos los trabajadores a tomarse hasta 2 días de licencia al año por donar sangre. O sea, el estímulo para donar sangre está... Yo no entro dentro de... Esas cosas están muy hechas para el Uruguay... del país de Mario Benedetti, del funcionario público, Ana. Yo no entro en eso, no ahora que soy diputado, digo, ¿no? Como paisano. ¿Quién me paga a mí? Tengo un dato. Bueno, pero los trabajadores privados también tienen el mismo derecho, no sí, es solo todo para bien, los bien, pero no todos somos trabajadores, ¿entendés? De repente me está escuchando Roberto Vázquez, está en el kiosco allá. ¿Y a él quién le paga? Nadie. O sea, esas leyes están mal hechas, son discriminatorias. Tiene que ser distinta hecha la... No, porque te damos, ahora están los enfermeros también, quieren que cada cuatro años de trabajo se le computen 5 o algo así. Yo digo, pero si todos empezamos a pedir ese tipo de cosas, ¿cómo termina este país? Hay una Sergio, campaña ¿qué decías? Que está haciendo clínicas en cuestiones de hemoterapia, que el encargado precisamente trata de sacar esa mística del día libre y le propone a la gente que realmente quiere donar, lo puede hacer después de la actividad laboral. Y están sacando la mística del ayuno y de todo ese tipo de cosas que eran prácticamente trabas en la donación, que a la gente le exigía modificar hábitos y conductas, por distintas situaciones. Evidentemente, donar sangre es una situación que no es muy agradable y muy bien vista. La gente siente que le están sacando algo a cambio de nada. Si no hay en medio de la situación una necesidad familiar de cumplir con la donación porque es una emergencia, no hay un estímulo suficiente para eso, ni siquiera está creada la conciencia. Porque la gente está muy egoísta, la palabra clave es egoísta, porque no saben lo lindo que se siente uno de donar sangre para alguien que no sabe ni siquiera quién es. Porque cuando vos donás para alguien que sabés quién es, tiene valor. Pero cuando vos donás, como nosotros, desde siempre, 2 veces por año, y vos donás para alguien que no sabés ni siquiera quién es, te sentís muy bien. Pero estamos viviendo en el mundo del egoísmo, del cagonismo. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Bueno, pero lamentablemente por ahora se ve que hay que premiarlo con plata. Bueno, una de las cosas que le preguntamos al Servicio Nacional de Sangre es cuánta sangre se recolecta por año en Uruguay, porque ese número no está. O sea, solo se advierte la necesidad de sangre, pero no se informa de cuánto se recolecta. Por lo tanto, desconocemos el balance entre lo que se recolecta y lo que se usa. Entonces, me parece que antes de tratar de cambiar estos estímulos, habría que tratar de determinar eso. Sobre el tema de las leyes mal hechas como esta de que los trabajadores tienen derecho a 2 días de licencia para donar sangre, te voy a decir que hay otras leyes mal hechas que son las que exigen el carnet de salud a los trabajadores. Y los legisladores, que son los que hacen esas leyes, no están obligados a presentar carnet de salud para trabajar. Entonces, sí, estamos de acuerdo, hay un montón de normativa en el Uruguay que además están en contradicción porque son normas viejas con normas nuevas. Entonces, se hacen normas nuevas. ¿Cómo sería lo del carnet de salud? Podemos hablarlo otro día, me parece, porque nos vamos a estar quedando sin tiempo. ¿Te parece que te llamemos el domingo que viene para hablar de este tema? ¿Tendrás tiempo? Bueno, no hay problema, mucho gusto. Entonces, antes de meternos en otro tema nuevo, nosotros vamos a quedar investigando esto de la sangre, pero vamos a hablar de ese asunto del carnet de salud. Ana, ¿te parece que te llame más o menos hasta ahora? Perfecto, perfecto. Siempre, agradecido con tu gentil colaboración. Gracias, Ana. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Ana, de Libertad Sanitaria. Yo me lo tengo bastante manchado este tema porque debo decirle, como les dije en la colonia rusa, bastante sé de lo que pasa por acá porque mis hijos también llevan los apellidos Sviriden Kokuli Lukianchenko Kalabujov, que la mamá de mis gurises fue transfusionista toda la vida, ya se jubiló. Por lo tanto, me lo manjo perfectamente. Si ustedes me preguntan algo, yo seguramente lo voy a saber porque en el banco de sangre era algo común y corriente de estar en algún momento de mi vida. La sangre que se dona siempre da justito. Está bueno tener los números porque es un análisis científico el que se hace con los números, pero nunca sobra sangre, jamás sobra sangre. El jefe de la mamá de mis chicos era el doctor Stoll, nada más ni nada menos que una referencia. Me refiero al doctor Stoll viejo, que falleció hace bastante tiempo, una eminencia, una persona que hizo mucho por el banco de sangre de nuestro país. Porque saben una cosa, con la sangre pasa lo mismo que con la policía. La gente putea, pero el día que le roban, ¡ay no, porque yo estoy en contra de la policía, yo estoy en contra de la policía! Le roban en la calle y pasa un policía, ¡policía, policía, policía, me robaron! Bueno, loca, pero vos, loco, no estabas puteando a la policía hace 3 días. Bueno, con esto es lo mismo. ¿Sabe una cosa? No, yo no dono sangre. Tuvo un accidente carretero, se está desangrando. ¿Qué precisa? Sangre. Es decir, hay que ser un poquito más corajudo, más corajudito, más valiente. Hay que saber enfrentarse a uno mismo. Estamos en el siglo XXI. Yo me tengo que mirar contra un espejo y tengo que saber cuál es la respuesta cuando pregunto, si yo dono sangre, ¿soy mejor persona o soy peor persona? Soy mejor persona. No hay otra respuesta. Bueno, vamos con una tanda ecologista, puede ser, Juan Antonio. Nos está retransmitiendo en 33 Radio Patria, en Paysandú Radio Felicidad y en Rivera, Radio Internacional de Rivera. Estamos por Némesis y por la 94.1 en Alberti, provincia de los Malos Aires. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Para que no se diga que no se dijo, si construyen una megaplanta de pasta de celulosa a orillas del Río Negro y Ruta 5, van a terminar de envenenar el río. Primero, estaría ubicado aguas abajo y aguas arriba de los lagos de agua casi estancada de 3 represas. Segundo, el Río Negro ya tiene un alto grado de contaminación de nitrógeno y fósforo que produce a menudo floraciones de cianobacterias. Tercero, las megapasteras vuelcan importantes cantidades de contaminantes orgánicos y otros con temperaturas muy superiores a las del río. Cuarto, el Río Negro tiene un caudal 10 veces menor al río Uruguay. ¿Megaplantas de pastas de celulosa a orillas del Río Negro? No, gracias. ¿Transgénicos? No, gracias. Y menos después de los recientes estudios del doctor Seralini en Francia, que confirman todos los anteriores acerca de la peligrosidad de usar transgénicos como alimento, cuando claramente no lo son. ¿Nuclear? No, gracias. No a la energía atómica por los riesgos que tiene para la vida en todo el planeta y por residuos milenarios que deja. La energía atómica es siempre muy peligrosa. Tal vez nuestros políticos estén esperando otro Chernobyl u otra Fukushima para empezar a preocuparse. La energía da y de sobra si la utilizamos racionalmente. ¿Glifosato? No, gracias. Destacados investigadores denunciaron los efectos del herbicida agrotóxico más utilizado del mundo. Glifosato igual leucemia, malformaciones embrionarias y abortos espontáneos. En algunas localidades argentinas, la justicia ya inhabilitó el uso del glifosato al comprobarse que atraviesa la barrera placentaria, generando efectos no deseados en los embarazos y aumentando los casos de leucemia en niños. El biosfenol A, BPA, es tóxico disruptor endocrino y probable cancerígeno. Se encuentra en muchos tipos de plástico de uso diario. Por eso ha sido prohibido en muchos países. ¿Por qué no está prohibido en Uruguay? ¿5G? No gracias. La instalación de 5G implica mayor cantidad de antenas transmisores y receptoras, mayor cantidad de dispositivos para Internet de las Cosas y mayor cantidad de satélites, pero también aumenta significativamente la acumulativa exposición a radiofrecuencias, radiación electromagnética artificial. Uruguay tiene 6 antenas funcionando, pero está instalando 300 sin ningún estudio de salud pública ni medioambiental. No hay pruebas epidemiológicas para 5G, no hay seguros de salud, ni hay medicinas para los daños que produce esta irradiación. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Amigos, hoy son las 12 menos 20 pasadita. Hoy vamos hasta las 12, me dijo Sergio, ¿no? Sí, señor. Un día corto tenemos hoy. Y acabo de pasar el contacto de Frati. Ya estamos agendando el programa del próximo domingo. Qué eficientes que somos. Mejor, porque después nos quedamos cortos con algunas cosas. Exacto. Bueno, tenemos algo prometido. Aparte de la cantidad de mensajes de los oyentes que tengo por acá, quería adelantar algo acerca del costo del Senado, que usted lo está trabajando. Vamos a adelantar algo. El domingo que viene seguimos. ¿Qué adelanto? ¿Números o situaciones? Y vamos con los números, porque si tenemos que conseguir 25.000 pesos por segundo para hacer funcionar el Estado, creo que los números son más o menos importantes. ¿Sabe que los números a veces, números fríos, no reflejan precisamente lo que se plantea en cuanto a que cuál es la intención de sacar el Senado, ¿no? Porque... Exacto, la intención nuestra es que un vestigio de viejas épocas, el país podría funcionar como una cantidad de países que funcionan perfectamente sin Senado en el mundo, nos parece que nos da de sobra. Total, sería un poco más de trabajo para los diputados, y bueno, y si tenemos tiempo de sobra, nosotros pasa podríamos que nos tocó estar de este más, lado, ¿no? Nos tocó estar de este lado del mundo donde... Es distinto nacer con un gobierno unicameral que uno que tiene dos cámaras y sacar una cámara que tiene ese prestigio a nivel social, pero en lo funcional no está representado ese prestigio. Ahora, a grosso modo, entre salarios de senadores, secretarios, funcionarios de esa cámara, tenemos a la vista un número que, te recalco, de repente para un país... Dicen no es un gasto tan oneroso, pero para mí es un gasto oneroso del momento que no cumple con las expectativas. Botellitas de agua. Estamos hablando de 38.614.19 gasta el Senado por mes, 38.600.000 por mes. Acá están todos los senadores, los secretarios y el personal asignado que tiene esa Cámara, porque bueno, Uruguay tiene la particularidad de tener... Nadie se ponga nervioso, porque cuando se hacen reestructuras de este tipo, lo que marchan son los senadores, ¿no? Lo que los funcionarios se redistribuyen, pero la ventaja es que de ahí para adelante vos no tenés más ese problema, ¿no? Es decir, cuando vos tenés un costo tan alto y que no resulta para el Estado en algo beneficioso. Nosotros, porque estamos con la propuesta de que el pueblo, por vía de la ratificación, puede sacarse de arriba al Senado. Cosa que todavía estoy hablando con algunos de los constitucionalistas con los que me he comunicado, ¿no? Bueno, pero entonces... La experiencia que tuviste como respuesta fue siempre evasiva, ¿no? Estaríamos hablando de no tanto dinero. Yo digo, la respuesta que tenés desde el ramo o desde el lugar de los constitucionalistas es que es imposible. Digo, de entrada se pone eso como barrera porque es una figura que no se concibe a un Estado, un gobierno sin el Senado. Digo, todo es posible para el pueblo. Yo les propongo al pueblo algo el pueblo lo avala y el pueblo decidió. El pueblo es el soberano. Bueno, hay países que eso lo tienen presente y lo vienen realizando. Ya Chile tenemos un ejemplo inmediato. Pero resulta que terminamos siempre con esos matices, ¿no? Para poder llegar a esa votación favorable de obtener una única cámara, han tenido que resolver generar otra figura, que son unas comisiones regionales, que pasan a ocupar el lugar que tendría el Senado, con menos poder, pero con la misma representación. Ese no es bueno, la solución. No es el caso. Incluso ahora me convencí, recorriendo, que alcaldes y alcaldesas también vienen a estar de más en la mayor parte del país. Estuvimos en lugares donde la gente, ahora con el tema de los incendios, nos dijo, no, esto es un gasto al santo botón que tenemos, porque no funcionó en el caso de los incendios. Es decir, la gente... esto funciona al revés, ¿no? Tema para otro día. Pero el alcalde y la alcaldesa viene como ser el pichón del político del departamento, que tiene aspiraciones políticas. Hay un sentimiento que está radicalizado en la mayoría de los países en cuestión del Senado, y digo de los países que están en contra del Senado, que termina siendo bastante claro cómo lo definen, que viene a ser la... un lugar donde se van a quedar los políticos viejos. Los políticos que han caducado como políticos tienen un lugar asignado en el Senado, donde la tarea es esa, ¿no? Supervisar, mirar, ver, no generar, simplemente están como jueces de parte, que a su vez no son objetivos ni imparciales, porque tanto la Cámara de Representantes, la Cámara Baja como la Alta, tienen relación con los votos obtenidos. Entonces casi está cantado el resultado que se va a tener en la discusión. Sí, en algunos casos sí, en otros no. Por ejemplo, la ley forestal que presentó el diputado Rafael Menéndez, al fin y al cabo fracasó en el Senado. Claro, ¿qué representación tenía en el Parlamento, en el diputados? Y ahí fue, desde el momento que entramos nosotros y estamos ahí, conocemos desde adentro, fue lo que se discutió más democráticamente, nadie se lo esperaba y termina votando Cabildo Abierto, el diputado Menéndez integra Cabildo Abierto por el departamento de Tacuarembó, lo apoya el Frente Amplio y lo apoyo yo. Y todo el resto de la bancada del gobierno votó en contra, pero quedó en minoría. Pero bueno, luego pasó al Senado y perdió. Claro. Y luego vino el veto del presidente, que eso fue un miércoles, que ahí tengo un discurso yo que hice, que fue como premonitorio, porque dije un miércoles, si un día llega a arrancar un incendio en estos bosques que le llaman ustedes, no lo para nadie. Y el viernes arrancaron los incendios, ¿no? Que nosotros no tuvimos nada que ver, ¿no? Menos mal que encontré al comandante. Comandante, me dice, ¿qué tal, César? Me dice, estaba el comandante bombero y se ve que nos escucha. Por ejemplo, están los bomberos de allá de Yunque, que le estoy mandando un saludo muy grande, que han hecho una huertita detrás del destacamento, y entendemos muy, muy bien todo lo que estuvimos viendo, les vamos a contar otro día. Pero estábamos diciendo, entonces, para que yo me lo quede memorizando, ¿de cuánto estamos hablando por mes, dijiste? 38.600.419 pesos, moneda uruguaya. Ahora un poquito, 38... 38.600.1419. Esto es desde enero del 2022. ¿Qué nivel de ajuste que tenés, che? Bueno, estamos hablando de 1.544 segundos por mes. Dividido 60, son... una media hora de la recaudación para el presupuesto nacional. Sí, son parte de esa torta, ¿no? Que hay que ver cómo se sigue repartiendo, porque hay que buscar la forma más eficiente. Y claro, pero el problema es que no tenemos dónde rascar y ahora no tenemos plata, por ejemplo, ni para cuidar las islas del Queguay, porque no hay dinero. ¿Y cómo que no hay dinero? Le decía yo a los guardabosques. El dinero sobra en el Uruguay. Porque lo que hemos hecho es agrandar el presupuesto desde 10.000 millones de dólares, hace no muchos años atrás, un par de décadas, a 17.000 millones de dólares. Entonces acá en el Uruguay tenemos un problema. Todos tenemos excelente idea para abrir cosas, pero nadie cierra nada. y hay mucha cosa para cerrar en el Uruguay. Por ejemplo, en la Universidad de la República, ¿hasta cuándo va a formar politólogos? ¿Cuántos politólogos precisamos en el Uruguay? Ah, la gente sí, que es simpático, ¿no? Porque el antipático es el que propone cerrar. Pero miren que cada universitario que formamos sale entre 25 y 30 mil dólares. Y eso sale de un solo lugar, que son los impuestos que paga la gente o la deuda. Y no queremos pagar ni más impuestos ni tener más deuda. Sí, hay como intentos de generar ajustes y concretar funciones. Cuando se lee el presupuesto último de la Cámara de Senadores, se pone en evidencia que se interpreta y se reconoce que hay funciones que están duplicadas y se manifiesta un cambio en el sentido de que se sacan esos lugares y se generan figuras que pasan a cubrir lo que estarían cubriendo dos unidades distintas bajo la forma de una única unidad. Todo eso que parece hasta simpático, porque parece que de eso se trata, de generar un ajuste real, gestionar bien los fondos, termina yéndose por la barranca cuando en el mismo documento del presupuesto se habla de la renovación total de los coches del Parlamento. Entonces digo, por un lado, ajustamos 5 pesos y gastamos 28.000. No tiene sentido plantear cosas en este momento, cuando la situación económica es tan compleja. Sí, Sergio, pero nosotros no pudimos concurrir por este estado de salud que teníamos bastante deplorable hace un par de días a la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos, que así prefiero llamarle yo, y ahí nosotros hicimos también una propuesta en el mismo sentido, de que no podemos seguir sacándole a la gente para que funcionen los partidos. Usted estuvo presente, porque estuvo con Diego. Yo sí, ahí sí. Los escuché, ¿no? Sí, estuvimos en esa primera y única vez ahí en esa comisión. ¿Y cuál fue la propuesta del PERI? La propuesta del PERI, que iba totalmente desamparado en cuanto a información, porque éramos muy nuevos y nos faltó leer algún documento que ellos en algún momento habían proporcionado y nosotros no recibido. La propuesta del PERI fue la que realmente se usó en la campaña. El PERI dice que es suficiente con lo que se obtiene a nivel de votación nacional por voto y que cada partido tiene que administrarse esos recursos, que no fue necesario recurrir a más nadie ni a ningún tipo de aporte extra que no fuera generado por el propio PERI. Y eso es muy mal visto en un sistema político que está acostumbrado a financiarse de otra manera, ¿no? Que tiene un montón de privilegios, y no solo en el momento electoral, sino en el transcurso del gobierno. Y bueno, esas son las cosas que nos cuesta ver, o mejor dicho, no se quieren reconocer. Es una sangría constante que se le hace al gobierno, que está documentada, está legislada, todo lo dan por bueno y por válido, y creemos que es una parte de las cosas que hay que cambiar. Cuando se privilegia minutos de publicidad por volumen de voto obtenido, ahí se genera una asimetría que no es democrática. ¿Dónde está la democracia que el partido que tuvo más votos tenga más visibilidad que el resto? ¿Dónde queda la propuesta de los que no tienen esa capacidad? Entonces, todas esas cosas están en discusión. Bueno, yo no estaría mirando tan mal que ellos tuvieran más minutos. De hecho, pero quiero decir, sí, que nos tiren algunos minutos a los chicos, ¿viste? Porque si no... Pero que nos den para seguir viviendo, no que nos dejen sobrevivir, qué distinto. Sí, no sé, no estoy tan al tanto, después me lo pasás a eso, a ver cuánto, bueno. cómo es que está... Incluso creo que se le tiene que dar minutos de televisión también a los partidos que sin representación parlamentaria quieren existir. Es decir, esa es la verdadera democracia, ¿no? Yo creo que por ese lado va el planteo, que tiene que haber una cuestión simétrica equivalente para que las propuestas lleguen a todo el mundo de la misma forma. Si no seguimos que el que puede tener un buen banner, una buena publicidad televisiva, mucha presencia en radio... Va con el caballo del comisario. O que vaya a saber de dónde sacó la plata también, ¿no? Porque bueno, eso es otro punto aparte que siempre cuesta aclarar y siempre termina de alguna forma justificándose en las declaraciones de dónde se obtiene. Pero digo, sabemos que el empresariado dice, apuesta dice a ganador. Sartori está viviendo solo del sueldo de senador, dice. ¿Cómo? La dejamos para el domingo que no, viene. No, pero ¿por qué tira eso a esta hora? Porque eso se llama la digestión del almuerzo. Eso dijo la prensa. ¿Qué querés? Que yo te repito lo que dijo la prensa. Sí, pero la prensa no dice otras cosas que también se dice. Es lo que dice la declaración jurada que él presentó. Bueno, está. Buen día, César, Sergio y oyentes. Escuchándolo, me duele lo que se hace a un animal tan noble como el caballo y las yeguas, esa manipulación para vender a Francia y a otros países, lamentable. Yo he donado muchas veces sangre porque di el permiso para que se use para las personas que lo necesiten. Saludos, Elian. Bien, Sergio, alguien pone por acá y no explica por qué, pero te manda bendiciones. Dice, y claro, dice otro, lo que vamos a votar junto con mi familia, que somos varios. No dice a quién van a votar, pero me parece que nos está votando a nosotros, por lo que veo. Gracias por la enseñanza de las huertas orgánicas. Dice, yo ando por sembrar frutilla. Mirá qué lindo, che, comer frutilla de la que uno siembra más adelante. Recursos humanos. Faltan marineros en la Prefectura Nacional Naval. Ve, acá me dan la razón. Redistribución. Podría hacer que parece se controlara que la más las fronteras y las islas. Washington Mariño de Brazo Oriental. Acá me están dando la razón. Después para el domingo próximo le voy a dar una breve síntesis de lo que fue la presentación de esta hoja de ruta de la construcción de vivienda social en madera, que me pareció muy interesante. Yo soy un convencido que es una muy buena opción de vivienda de calidad, donde se expresó que se baja muchísimo el costo de construcción, se hace más accesible y bueno, estaríamos solucionando uno de los más graves problemas que tenemos. Buen día, César y equipo en general. Dice, ¿hasta cuándo va a estar el agregado naval de los Estados Unidos de Norteamérica en el sexto piso del edificio del Comando General de la Armada, Segunda División del Estado Mayor Naval, Inteligencia y Contrainteligencia Naval? ¿Podrías pedir un informe? Ya te lo estoy pasando. Ya mismo te lo estoy pasando. Ahí llegó. Deberes. Saludos, diputado, dice Sergio. Nos metieron esa idea nefasta de que somos recursos humanos. Hola, ¿por qué no se miran los millones que se gastan en obras de construcción innecesarias en vez de los sueldos? Saludos. Si quiere, le llevo a Andrea para regalar. Tengo mudas de acelga. Lleve. Buen día, Vega, dice, alcanza con escuchar una discusión de la Cámara de Diputados de cualquier tema y a uno se da cuenta ahí que no hace falta sacar el Senado. O yo diría que me está diciendo que hace falta sacar el Senado. Hay un tratamiento más a fondo de los temas. No, amigo, no. Si usted dice que, Guille, usted dice que la discusión más a fondo se da en el Senado, está totalmente errado. Yo le digo porque fui a ver la discusión justamente que se daba sobre el tema de la forestación en el Senado y me dio ganas de irme. Eso es lo que se hizo creer, que el Senado tiene la potestad de darle el visto bueno final y ese aval de la jerarquía desde ese lugar. Eso es lo que está instalado. Bueno, se nos está yendo el tiempo, tendremos que redondear. Buen día, César, Sergio, querido, un saludo de Saldivia. Dice, ¿qué pasó, César, con los eucaliptus del Prado que tenían como 100 años? Ah, esos que cortaron cerca del Prado, no tengo la menor idea. Bueno, amigas, amigos, se ha terminado otro programa. Arranca el fútbol en la radio del fútbol, en el Uruguay. Y nosotros nos estamos despidiendo hasta el próximo domingo a las 6 de la mañana y si no, a las 10 de la mañana. Contigo nos estamos viendo, Sergio, en el transcurso de la semana. Perfecto. Que pases buen fin de semana a vos, Juan Antonio, buen fin de semana para todos. Bueno, un saludo para todos. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra. Los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, el ecologista. de este país tan chico, pero grande de corazón. De